100.7. Columna Travesti Trans. Otro modo de comunicación desde una perspectiva transfeminista. Esta es la columna de Cassandra Sand. ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas. Ya estamos acá en la radio para compartir las noticias, las últimas que vamos recibiendo, los reportes de los compañeros y compañeras del colectivo TLGBTQNB+, del país y buena parte de América Latina y el Caribe. Bueno, ese es el intento que hace 5 años venimos reforzando y potenciando en este espacio que hemos denominado Territorio Diversidad. Hoy, como les adelantábamos en nuestras redes sociales, estamos difundiendo ya las noticias vinculadas a las marchas del orgullo. Va a estar concentrada en eso principalmente, ¿sí? Así que comenzamos a desglosar algunas voces ya recibidas y las que van a sonar en esta edición columna, en este formato columna, porque hoy nos vamos a centrar en la ciudad de Quilmes y San Isidro. Antes contarles que estuvimos en contacto, por supuesto, con les compañeres de las marchas de orgullo, del orgullo de Lanús y de Tigre, ¿sí? Ustedes saben que el sábado anterior han comenzado estas marchas y las que se vienen se van a hacer este próximo sábado. Así que estamos coincidiendo allí agenda de las marchas con nuestras agendas informativas periodísticas. Así que repasamos, ¿les parece? Si ustedes quieren toda la data sobre lo que se ha vivido o de lo que se pensó, a vivir tanto en Lanús como en Tigre, bueno, pues pueden escuchar nuestras columnas, nuestros programas en la plataforma iVoox de nuestra página, ¿sí? Ponen en iVoox o en Spotify Territorio Diversidad y allí van a escuchar las diferentes columnas que se están produciendo, ¿sí? O si no, buscan el Spotify de Villanos y van a encontrar allí toda la publicación, al menos las columnas, creo que con eso estamos al día. Bueno, vamos a escuchar a Jessica Urriche, compañera de la Marcha del Orgullo en Tigre, que muy amablemente habló con nosotros el miércoles anterior y hoy nos envía el reporte de lo vivido el sábado. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Jessica Urriche, soy lesbiana, militante de Tigre, parte de la Asamblea de Orgullo Tigre, de la comisión organizadora de la marcha que se realizó este sábado 23. Con la consigna principal, invisibilizar las violencias en el Día de la Visibilidad Bisexual. Salimos a las calles de Tigre y bueno, la verdad que fue una fiesta. Estuvimos caminando por todo lo que es la costa de Tigre, la gente nos miraba, algunos nos hacían algunos gestos no tan lindos, pero bueno, por eso salimos a marchar, ¿no? Porque hay un montón de cosas que todavía necesitamos que se nos respeten, mínimo caminar por nuestro barrio, que es Tigre en este caso. Así que bueno, les queríamos contar que salió todo muy lindo, que la unión que se generó en ese encuentro, en la previa, antes de marchar, estuvo hermoso, había encuentros y abrazos por todos lados, así que eso nos llena el corazón. Y bueno, y también plantear y sostener y pedir todos los derechos que adquirimos y que necesitamos que este gobierno actual refuerce y defienda también, ¿no? Estamos a un mes de las elecciones y nos parece súper importante estar unides y organizadas. En este sentido, también nos parece súper, súper importante que sostengamos los espacios que ya conseguimos. Sabemos que al colectivo les costó muchísimo conseguir lo que tenemos y que si hay un puesto en donde hay un área de diversidad que tiene un rango de alto rango, sostengámoslo, porque eso fue una lucha que otras compañeras y compañeros tuvieron que dar y hasta dejar la vida para que nosotros hoy podamos tener un área que nos reciba desde el Estado y que piense políticas públicas para nosotros. Así que bueno, vamos a seguir sosteniendo y vamos a seguir pidiendo que se defienda lo que ya conseguimos y vamos a ir por más, porque no solo nos conformamos con las obras, sino que también tenemos derecho a estar en los espacios de toma de decisiones y espacios de poder, sobre todo cuando van a hablar de nosotros. No nos parece lógico que la heterosis norma hegemónica, rubia, privilegiada, piense políticas para nosotros. Nosotros somos los que tenemos que pensar esas políticas. En nuestro festival se llamó Nuestras Políticas, Nuestras Voces. Y eso es lo que queremos transmitir, que se nos dé el espacio y se nos escuche. Mucho tiempo estuvimos calladas y queremos que esta vez nos escuchen y que se tomen decisiones a partir de lo que escuchan, no que hagan oídos sordos. Así que bueno, un poco eso. Y saber que también estuvo Chocolate Remix y que estuvo buenísimo. Fue una fiesta hermosa en donde la lucha se veía en todas sus formas, ¿no? Porque las canciones de Chocolate Remix son combativas y visibilizan muchísimas cosas también. Así que bueno, les dejo un abrazo muy grande desde Tigre y siempre recuerdo Córdoba con mucho cariño y amor, y a todas las lesbianas allá porque es un montón. Así que bueno, nada, muchos cariños y gracias por el espacio siempre. Escuchábamos la palabra de Jessica Urriche, integrante de la comisión organizadora de Tigre. Gracias por el reporte, compañera. El abrazo cálido desde acá. Y bueno, seguimos en contacto porque desde acá vamos a seguir vinculadas con todos los espacios para seguir difundiendo las noticias e informaciones que se destacan en cada uno de los puntos de nuestro país. Ahora nos vamos a la localidad de Quilmes, porque ya está en contacto Fran García, que es integrante de la Comisión Organizadora del Orgullo Quilmes y una de las conductoras de esta séptima marcha. ¿Cómo te va, Fran? Bienvenida, bienvenida a nuestra columna. Formato columna, porque los sábados estamos con el show, con el magazine de 9 a 12. Bienvenida. Hola amor, ¿cómo estás, Cassandra? Qué gusto encontrarnos en este espacio. Por suerte muy bien, muy contenta de estar hablando con ustedes. Bueno, les agradecides, les contentes somos nosotros, compa, porque, bueno, como bien lo decía en la presentación, estás integrando allí la comisión organizadora de Quilmes y me imagino que a full, ¿no? Con todo lo que se va a vivir este próximo sábado. Contanos todos los detalles, por favor. Sí, amor, qué lindo que estén haciendo en este modo columna un poquito de recorrido de todos los puntos, ¿no?, que tenemos a lo largo de nuestro hermoso país, de diversidades y de, así, de organizaciones como de Orgullo que se llevan a cabo marchas, es muy lindo. Acá en Quilmes vamos a estar con la séptima marcha, ya la comisión existe hace 8 años, que se pausó por pandemia únicamente, fue el año que no se hizo, pero todos los demás años ya se viene haciendo, así que por suerte creciendo un montón, trabajando mucho con las compas para poder llevar a cabo lo del sábado. Así que con mucha manija, te puedo contar que tenemos una linda propuesta de artistas locales, de también de Quilmes, de otros municipios, que nos gusta mucho colaborar con gente de municipios vecinos, amigues. Va a estar conduciendo junto conmigo Isabela Miró, que es una gran amiga, referente de Brazategui, muy cerquita de lo que es Quilmes, como para que la gente se ubique también. Sí. Y va a estar cerrando nada más y nada menos que Sara Eve. Estamos felices. ¡Qué lujete! ¡Divina usted! Sí, divina, amor, todas. Estoy contenta que estamos. Sí, hubo mucho esfuerzo de parte de los compañeros que nos acompañan con la gestión municipal de Quilmes, Quilmes municipio. Hubo mucho trabajo como para poder este año cerrar con el show de Sara. Qué bueno, la verdad es que vale la pena el esfuerzo porque, bueno, Sara, sí, sin querer, digamos, bueno, no sin querer, creo que hay toda una consecuencia, es ya casi una referente dentro de las músicas que nos gusta escuchar, compartir, ¿no?, en nuestros espacios. Qué bueno. Sí, totalmente, aparte nos acompaña ya hace tantos años, Sara. Qué bueno, qué bueno. Después de 7 años de trabajo, Fran, ¿qué salen en estas asambleas? ¿Cuánto tiempo les llevó organizar la séptima marcha? ¿Hubieron contratiempos? ¿Hay, digamos, opiniones desencontradas en estas asambleas para llegar a una séptima marcha orgullosa? Me gustan las preguntas. Bueno, te puedo contar desde mi experiencia, este es mi tercer año participando en Orgullo, tenemos compas que están fundadoras desde hace mucho tiempo, yo me sumé ya cuando estaba ya el proyecto andando, uh-huh. y la verdad es que se formó algo muy lindo, obviamente siempre hay debates y charlas, pero algo muy orgánico en lo cual siempre coincidimos a la hora de sacar adelante. También dentro de lo que es la comisión organizadora ya hay muchas amistades, entonces hay cositas siempre que charlar y debatir, pero por lo general tiramos para el mismo lado, eso es algo súper bueno y súper práctico, y los contratiempos quizás son más de actividades que tengamos que llevar a cabo en conjunto, hicimos una fiesta de recaudación de dinero, eso nos llevó a poder juntar platita para pagarle a los artistas que tenemos de invitades de parte de lo que son los artistas locales y de otros municipios. Y ahora seguimos con la recaudación, que se viene el mangazo, que tenemos nuestro alias, a donde nos pueden depositar, pueden entrar al Instagram de @orgulloquilmes y ahí pueden también hacer sus aportes, porque todo lo que podamos recaudar va a servir para poder seguir costeando ciertas cositas que nos faltan. Pero eso suelen ser los contratiempos, ¿no? Poder costear ciertas cosas que siempre año a año se intenta crecer un poco más, poder pagarle a nuestros artistas invitados, poder cubrir viáticos, una comidita, o sea, que sea un día completo en el cual podamos brindarle todo a nuestra gente invitada. Exacto. ¿Cuántas personas vienen participando año a año de la marcha, Fran? Y marchando, el año pasado fuimos un poquito menos, pero creo que se está estilando entre unas 700 y 1000 personas, si no te miento. La uh-huh. verdad no tengo el número. Uh-huh. Bueno, pero marchando en Quilmes se está tratando de convocar cada vez más y bueno, esperamos cada vez más gente en la calle. Claro, claro. En ese sentido, digamos, ¿cuál es el paralelo que se traza con la gestión política local en Quilmes? ¿Cómo se ven con eso? ¿Qué mirada tienen? ¿Salió el tema del contexto político que nos está tocando atravesar ahora con estas elecciones que se vienen y que parece que van a marcar un antes y un después en nuestra historia, ¿no? ¿Aparece eso en las asambleas? ¿Qué temas han podido abordar allí, compañere? Sí, por supuesto, amor. Surge mucho ese tema, la verdad que es algo que de preocupación estamos tratando de transformarlo en ocupación, o sea, de ocuparnos de alguna manera de este frente que tenemos, que es Orgullo Quilmes, que por el cual se visibilizan un montón de consignas que tienen que ver también con esta situación política. Dentro de nuestras consignas, una de ellas, la que acabo de ir al machete como para leértela uh-huh. bien, uh-huh. tenemos también el no al avance de la ultraderecha en Argentina, basta de discursos de odio, eso va a ser una de las consignas, de las 7 consignas de esta séptima marcha, que va a estar discursado. Y es algo que se charla muy, muy seguido, estamos más que felices y contentes de que tenemos un municipio feminista y disidente que nos acompaña. Qué bueno. Y que está con nosotros también a la hora de estar esta marcha. Pero obviamente también estamos expectantes y preocupadas por lo que pueda llegar a pasar ahora en octubre. Exacto, exacto. ¿Me puedes repetir, por favor, la consigna para esta séptima marcha? Sí. Si querés, rapidito, te puedo leer todas. Bueno, por favor, sí, sí, cómo no. Las consignas de la séptima marcha del Orgullo de Quilmes van a ser: no al avance de la ultraderecha en Argentina, basta de discursos de odio. Segunda consigna: sin Tehuel no hay orgullo. Tercera consigna: basta de travesticidios, justicia por Liliana la chaqueña Baroni. Cuarta consigna: reparación histórica para las trabas sobrevivientes, ley de conocer es reparar. Quinta consigna: real implementación de la ley de VIH, sífilis, hepatitis e ITS y la nueva ley antidiscriminatoria. Quinta consigna: separación iglesia del Estado, por más espiritualidades inclusivas. Sexta consigna: la ESI es un derecho, educación sexual para poder decidir. Séptima, en defensa del litio, no a la reforma de Morales en Jujuy. Octava, ley de humedales con inclusión social, en Quilmes también hay humedales. Y por último, pero no menos importante, la ley de preservativos para relaciones entre personas con vulva. Excelente. Excelente. Bueno, por último preguntarte, Fran, ¿cuáles son las calles que han elegido? ¿Cuál es el circuito que han elegido? ¿A qué hora arranca la convocatoria y a qué hora más o menos estiman finalizar con esta hermosa actividad? Bien, me encanta esto para que la gente lo tenga presente, para que sepan que nos vamos a encontrar en Quilmes el sábado. Desde las 2 de la tarde ya les esperamos, vamos a estar con Isabela abriendo el escenario, ya invitando un poquito a iniciar la jornada con la DT, que es una de nuestras artistas locales, va a estar cantando en vivo. Y ahí, bueno, largamos a partir de las 2 en la Plaza San Martín, que es casi en pleno centro, un poquito más al final, digamos, de lo que es la peatonal, enfrente de Casa de las Culturas. Ahí nos juntamos, el recorrido es por las calles de Quilmes Centro, más o menos son 18 cuadras este año. Se pueden meter al Instagram de Orgullo Quilmes, que hay unas muy lindas plaquitas informativas donde mostramos el recorrido exacto. Uh-huh. Y vamos a estar marchando a eso de las 6 de la tarde aproximadamente, o un poquito más temprano, como para a la horita que estamos volviendo recibir el show de cierre de Sarajevo. Bueno, Fran, compañera, quiero agradecerte un montón por el tiempo, sobre todo porque a esta hora estás trabajando, hiciste un paréntesis. De hecho, escuchamos el ruido ahí de la calle, el ruido ambiente de la calle, y queremos agradecértelo porque es un esfuerzo que vale la pena destacarlo, y porque vale la pena amucharse en este contexto en el que parece que, una vez más, digamos, las mujeres y las disidencias, bueno, estamos nuevamente ahí, ¿no? Bajo la lupa. En teoría, ¿no? Por, bueno, nada, lo poco que hemos logrado conquistar parece que hoy nuevamente se cuestiona, ¿no? Nuevamente se argumenta y contraargumenta, se le busca ahí una vuelta como para ver si lo conquistado queda de lado, ¿no? Qué importante que podamos nuevamente ocupar las calles, el espacio público, estar allí diciendo que somos, que nos sentimos orgullosas, orgulloses, y que obviamente ponemos el cuerpo, la cuerpa, para defender lo logrado, lo conquistado hasta el momento, ¿no? Gracias, Fran. Sí, total, amor. Muchísimas gracias a vos. Ha sido un gusto hacerme un ratito de mi trabajo de oficina para poder, como vos decís, amucharnos, unir nuestras voces y pronto unirnos en las calles. Ojalá que la gente aproveche de acá a octubre para salir a marchar, para poder salir a elevar la voz. Que como bien vos dijiste, estamos bajo la lupa, pero me gustaría también agregar para cerrar que como mujeres y disidencias estamos en la lupa, también estamos en el mapa para poder alzar nuestra voz y hacer un poco de esto de basta del avance de la ultraderecha y hacer un poco de equilibrio, ¿no es cierto? Podemos cambiar muchas cosas si nos agrupamos. Muchas gracias, Fran. Buena jornada y voy a volver a vos, el lunes, martes de la semana que viene para que nos cuentes. Me encantaría. Gracias, amor. Bárbaro. Que la pasen lindo este sábado. Abrazos, muchos abrazos. Abrazos. La palabra de Fran García, integrante de la comisión organizadora de la séptima marcha del orgullo en Quilmes. Anote, arme su agenda por si se va a Buenos Aires, ¿vio? Y quizás anda cerca. Súmese, es momento de amucharnos. Juan Pablo Panebianco, compañero con quien hemos hablado el miércoles anterior, nos ha enviado el reporte desde la localidad de Lanús. Fue una de las primeras marchas que arrancó la agenda de marchas orgullosas en la Argentina, ¿sí? Bueno, Juan, gracias por el reporte. Escuchémoslo, por favor. Hola, Cassandra, y hola a toda la comunidad de Territorio Diversidad. Les dejamos un saludo y les contamos lo que fue la segunda marcha del orgullo en Lanús. Soy Juan Pablo Panebianco, integrante de la comisión organizadora de la marcha. La verdad que fue todo un éxito. Este encuentro se dio el sábado pasado, el sábado 23 de septiembre por la tarde. Y ahí nos juntamos, nos llenamos de brillos, de alegría, de celebración, pero también de reclamo y de que nuestras voces se hagan escuchar por la tarde en lo que es el centro de Lanús, en 9 de julio y Anatole France, ahí en la estación de Lanús del lado este, y nos pusimos a marchar por toda la 9 de julio, pasando por el Consejo Deliberante del municipio y llegando al Parque de la Memoria, que es un lugar emblemático de nuestra ciudad, porque ahí se conmemora a los detenidos desaparecidos de la última dictadura cívico-militar. Entonces, realmente poder cerrar la marcha en ese ámbito hoy a 40 años de democracia. Bueno, es un honor, es un orgullo y creo que resume lo que en definitiva reclamamos y nuestras voces queremos que se hagan escuchar, que tiene que ver con la lucha de los derechos humanos. No estamos hablando de eso, estamos hablando de derechos humanos, de que cuando hablamos de nuestra comunidad, de gays, lesbianas, tortas, trabas, maricas, putos, no binarias, queers, estamos hablando de derechos humanos, de lo que podríamos decir de lo que nos corresponde, de lo que entendemos es tener igualdad de oportunidades, tener inclusión, tener las mismas posibilidades que aquellos que se arrogan el poder o que pretenden acallarnos, ¿no? Entonces, la marcha se dio en ese contexto, la convocatoria estuvo muy bien, estábamos ahí, bueno, que no sabíamos muy bien cómo iba a ir, pero realmente nos sorprendió, teniendo en cuenta que es nuestra segunda marcha. Se mantuvo ahí y hasta hubo un poco más de gente que el año pasado y cerramos después con distintos shows artísticos donde estuvo Invisible, Gonza DCAC, que es de zona sur, de la zona donde está el municipio de Lanús, y cerró Alta Gama Cumbia. También, bueno, tuvimos un momento para leer el documento. Que va en línea de esto de lo que decía anteriormente, que es el estado crítico o el estado actual, teniendo en cuenta el año electoral que hay y un fuerte alerta de a dónde van nuestros derechos, ¿no? Entonces el documento iba en esa línea, en poder denunciar o en poder alertar hacia dónde podemos ir si gana la derecha, ¿no? Entonces, y también reivindicando a las distintas compañeras y compañeros históricos que han defendido nuestros derechos y que han impulsado un montón de leyes, como Carlos Jáuregui, Diana Sacayán, Luana Berkins. Entonces, estamos muy contentos del proceso de la marcha. También fue acompañado por distintos concejales y concejalas de Unión por la Patria, de nuestro distrito, y bueno, para nosotros eso es fundamental que la política de Lanús, que los dirigentes y las dirigentes de nuestros espacios, en los que creemos que puede estar la continuidad de un proyecto que nos incluya, bueno, estén presentes. Les agradecemos y un saludo enorme. Territorio Diversidad. Muy bien, escuchábamos entonces la palabra de Juan Pablo Panebianco, el compañero, compañere de Lanús, de la Marcha del Orgullo en Lanús. Gracias, muchas gracias, compañeros, por el reporte. Seguiremos en contacto con ellos porque obviamente hay mucha, mucha información para compartir en estos meses que nos quedan del ciclo 2023. Ahora nos vamos a la localidad de San Isidro, porque otra de las marchas que se va a hacer este próximo sábado que viene, sábado 30 de septiembre, pues están allí, ¿no? A full, a pleno, para que esto salga como lo vienen planificando los compañeros de esta comisión organizadora. Es por eso que estamos en contacto ya con Nicolás Abrate, compañero integrante de la comisión organizadora allí en San Isidro. ¿Cómo estás, Nico? Bienvenida, acá te saluda Cassandra, bienvenido. Hola Cassandra, buenas tardes a todos, gracias por el contacto. No, por favor, les agradecidos como siempre somos nosotros. Gracias por abrir ahí un paréntesis en tu agenda laboral. Sé que estás a esta hora laburando, pero vale la pena hacer el esfuerzo para que dialoguemos y que nos cuentes todos los detalles de lo que se está viviendo allí en San Isidro en esta marcha. Tal cual, sí, estamos a full, ya ultimando detalles para este sábado 30, ya transitando la recta final en la organización de esta segunda marcha del orgullo de San Isidro, un territorio tan complicado muchas veces, donde el conservadurismo es muy fuerte, pero que eso, al contrario de enclosetarnos, al contrario de hacernos bajar los brazos a la comunidad LGTBI del distrito, nos da más fuerzas para salir a defender nuestros derechos, para salir a impulsar la construcción de una sociedad sin discriminaciones, que es vital para tener una vida digna para toda la comunidad LGTBI, ¿no? Uh-huh. Sin perder de vista, además, el contexto nacional y provincial, que también es fundamental para que en cada uno de los territorios deje de haber crímenes de odio, deje de haber situaciones de violencia y deje de haber falta de acceso a los derechos, ¿no? Porque en definitiva no podemos perder de vista que el Estado tiene un rol clave en todo esto, que tiene que ver con garantizar el acceso a derechos vitales como el salud, la educación, el trabajo, la vivienda, la alimentación, mientras tanto, pues seguimos impulsando poder salir a las calles, poder construir familias, poder, bueno, vivir sin miedo y poder construir la felicidad de todos también, ¿no? Así es, sin lugar a dudas. Bueno, en esta segunda marcha, ¿están acompañadas por algunas organizaciones o instituciones locales? Así es, sí. La comisión organizadora de la Marcha del Orgullo de San Isidro, que es el Frente Orgullo de San Isidro, la conformamos desde diferentes organizaciones políticas, sindicales, también sociales, y personas autoconvocadas que pensamos que en la militancia, que pensamos en el activismo como la herramienta para esta transformación que buscamos, ¿no? Y la verdad que está abierta a todos. Ahí no hacemos distinción, todas las personas que busquen, más allá de la identidad que tengan, más allá de los posicionamientos o los pensamientos que tengan, pero que quieran una sociedad sin violencia, sin discriminaciones, son bienvenidas, porque entendemos que es fundamental, ¿no? Esa lógica de trabajo colectivo, esa lógica de alianza también con otros sectores, con otras luchas, para llegar hasta un puerto. Ay, Nico, por ahí se me va la señal, pero si vos querés, podemos hacer una segunda llamada. Creo que de esa manera se puede mejorar el audio. Danos un segundito ahí que vuelvo a vos, para cerrar bien como corresponde tu entrevista, ¿sí? Estamos hablando con Nicolás Abrate, que es integrante de la comisión organizadora de la segunda marcha del orgullo que se va a celebrar en la localidad de San Isidro, con consignas muy claras, ¿no? Ampliación de derechos LGBTIQ+, por una sociedad libre de hostigamiento y violencia institucional, por la implementación municipal del cupo laboral travesti trans, capacitación obligatoria en género y diversidad para funcionarios y trabajadores municipales, entre otras. Son las consignas que, bueno, se ha viralizado por redes con una pregunta clara. ¿Por qué marchamos? ¿Por qué marchamos? Y las consignas, bueno, las que acabo de relatar. Es importante que si ustedes se van a San Isidro, bueno, pues puedan ponerse en contacto con las redes de los compañeros que integran esta comisión, orgullo.sanisidro. Nico, ¿estás ahí? Estoy acá. volví. Bueno, veremos si podemos mejorar ahí la señal. Entonces nos decías que en principio se sienten acompañadas allí con las organizaciones y con las instituciones locales en San Isidro y con las ganas, me imagino, de que esta segunda marcha sea tan buena como la primera. Tal cual. El año pasado la primera marcha fue masiva, realmente masiva. Y bueno, apostamos a que este año redoblar esfuerzos para que sea aún más grande, ¿no? Si bien desde la militancia, desde los activismos, venimos activando con mucha fuerza, también tenemos la complicación de que no tenemos apoyo por parte de la municipalidad, lo cual también es una pena y es un obstáculo muchas veces para realizar este tipo de actividades, pero que de todas maneras no frena y seguimos aunando fuerzas para que sea un éxito y para que tenga los efectos que buscamos, ¿no? De impulsar nuestra agenda y de que se implementen también, ¿no? Las leyes y las políticas tienen que ver con los derechos de nuestra comunidad. Claro, claro. Bueno, entendí perfectamente que la municipalidad no les acompaña. Qué pena que tengo allí un inconveniente. Parece que el aire ahí afuera no nos acompaña del todo, Nico. Te cuento, te escucho así como medio entrecortado, pero algo se entiende. Quizás, con tanta interferencia sucede con el aire, ¿no? Y todas las frecuencias que intervienen en el espacio público a veces dificulta las llamadas. Nico, las consignas son muy, muy claras. Yo recién las nombraba porque ustedes ya las difundieron por redes. ¿Cuál es la más principal según a tu criterio? ¿Cómo se organizan? ¿Por dónde van a marchar? ¿A qué hora se convocan? Todos esos detalles sería importante nombrarlo. Sí, este año marchamos bajo el lema Existimos porque resistimos por un Estado que garantice nuestros derechos. Que en definitiva apunta al contexto que nos encontramos en este año, donde estamos en un proceso electoral, donde hay diferentes candidatos que plantean ajustar y recortar el Estado y ponen como prioridad eliminar las políticas que tienen que ver con el acceso a los derechos de nuestra comunidad, lo cual nos tiene en estado de alerta y de movilización. Pero no es la, si bien es la el lema principal, no perdemos de vista también consignas importantísimas, como es el avance en la implementación del cupo laboral travesti trans, tanto a nivel provincial, nacional, como en el municipio, la aprobación y el urgente tratamiento de las leyes de reparación histórica a travesti trans, proyectos de ley que están en la legislatura bonaerense, que envió nuestro gobernador, que también están en el Congreso Nacional, pero que lamentablemente no por obstrucción de la oposición política actual no se están pudiendo avanzar en su tratamiento. También tenemos un llamado urgente a terminar con los discursos de odio y con los crímenes de odio. Cabe recordar que seguimos viviendo situaciones terribles de violencia, como puede ser hace muy poco el travesticidio de Liliana Veroni en Camino de Cintura, quien fue una compañera trans que fue asesinada a piedrazos, a lapidación, digamos, que muchas veces no, creo que no se toma conciencia de la situación que sigue viviendo nuestra comunidad LGTBI+, y en particular la población travesti trans. Y seguimos impulsando diferentes consignas, también como puede ser la implementación cabal de la educación sexual integral. Viste que algunos dicen que es adoctrinamiento, pero bueno, nosotros creemos que en definitiva es una herramienta de libertad, es una herramienta que cuida a nuestras infancias, que genera que no se repitan las historias de armarios, de tantos obstáculos que tuvimos que vivir muchas en la vida, ¿no? Así es. Y convocamos a todos a marchar este sábado 30 a partir de las 15 horas, a partir de las 3 de la tarde, desde la esquina del Teatro del Viejo Consejo, que es la intersección de las calles 25 de Mayo y 9 de Julio, para empezar a marchar a las 4 de la tarde. Vamos a marchar todo por el centro de San Isidro, por la calle Belgrano, que es el centro comercial, después vamos a seguir por la avenida Centenario y vamos a terminar en la plaza de la municipalidad, donde se va a hacer lectura del documento de este año y se va a dar paso a un festival artístico que está muy lindo y que, bueno, que esperemos que nadie se lo pierda porque bueno, es un momento hermoso y también nos muestra que la diversidad no solamente es lucha, también es celebración y orgullo de quienes somos, también es cultura y que en definitiva eso es lo que buscamos, ¿no? Desde la comunidad LGTBI, no solamente sobrevivir, sino también brindar todo nuestro aporte a una sociedad más rica, más diversa, que en definitiva creo que de eso se trata en el fondo todas las luchas, ¿no? Una sociedad más fuerte y que respete a todos por igual. Nicolás, compañere, abrazo enorme, gracias por estas palabras y por supuesto vamos a volver a vos la próxima semana para que nos cuente cómo les fue, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, la verdad que es muy importante el apoyo a este tipo de marchas en cada uno de los territorios. Escuchaba también que estuvo el querido Juanpi de Lanús, que también fue un fuego la marcha el fin de semana pasado, y es importante que en cada uno de los territorios sigamos impulsando la agenda de derechos y la igualdad para todos, todas y todes. Que tengas una excelente marcha orgullosa el sábado 30, compañere, abrazo enorme. Un abrazo muy grande, muchas gracias. Territorio Diversidad. Muy bien. Bueno, qué lindo. La verdad es que a mí en lo personal me encantaría poder estar en todas las marchas. ¿A ustedes no? Cuéntenos si viajan y comuníquense con la producción de nuestra radio al 1554-7088. 3541 es la característica, el prefijo de Villa Carlos Paz. Repito, 54-7088. Mañana, bueno, varias provincias de nuestro país van a estar movilizadas. Ustedes saben que el movimiento feminista y me atrevo a decir que por lo menos una parte del movimiento transfeminista va a estar movilizado en nuestro país. Las mujeres y diversidades van a marchar por los derechos contra las derechas en toda la Argentina. Porque claro, tras el resultado de las PASO, frente al peligro real de perder conquistas a manos de unos hipotéticos, pero muy posibles gobernantes de derecha, de ultraderecha, la organización Ni Una Menos empezó a convocar a asambleas populares de las que han surgido la propuesta de la Gran Marcha Nacional de este jueves 28. ¿Sí? Y es necesario que así suceda, es necesario que estén presentes en las calles, como va a suceder, no sé, en Neuquén, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bueno, en tantos lugares, ¿no? Hay crónicas que dan cuenta de eso. Yo les recomiendo una nota escrita por Mariana Carabajal, que está como al detalle ahí, sobre en qué localidades y provincias se va a marchar, ¿sí? Porque, bueno, están como necesitadas de convocarse desde la afectividad, ¿no? Tal cual lo expresa uno de los subtítulos de esta nota que recomendamos. Ustedes súmense, Córdoba también marcha, el Ni Una Menos de la provincia de Córdoba ha convocado. Los lugares son siempre los mismos, pero lo importante es que sepan que pueden convocarse en Córdoba Capital para marchar por este 28S, el 28 de septiembre que se viene, porque hay que defender lo conquistado, compañeras, compañeres, por la ESI, por la ley de IBE, por tantos derechos y conquistas que hemos arrancado, ¿no? A este Estado, a estos gobiernos, a tanta gente que durante mucho tiempo sintió que no era necesario o que al menos no lo merecíamos, ¿no? Sepan, insisto, que en varias provincias de la Argentina se va a marchar. lo propio hará Tucumán, entiendo yo. En fin, les puedo contar si ustedes quieren los detalles más finitos, pero les recomiendo leer una nota que ha sido publicada en Página 12, escrita por la periodista Mariana Carabajal. Y otra de las marchas que se vienen fuerte, fuerte, es la marcha plurinacional, que ya saben, se va a hacer en la localidad de Bariloche, al sur, viene al sur de nuestro país. Es por eso que vamos a dialogar ahora con una de las referentas, ¿no? O por lo menos una de las integrantes de la Comisión de Prensa y Difusión de esta gran marcha, de esta gran juntada, amuchada plurinacional que se va a dar, insisto, allí en Bariloche. Feli, ¿estás en contacto? Sí, ¿cómo están? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día a todas las oyentes de la radio de allá del norte, que ya es la parte de Córdoba, ¿no? Estamos en Punilla y desde acá, desde Carlos Paz, en la radio Villanos, hacemos Territorio Diversidad, ahora formato columna, te cuento, Felisa. Bueno, compañeras, contanos todos los detalles sobre lo último que podemos conocer respecto de esta organización, que implica, me imagino yo, mucha energía, muchas horas de trabajo, de organizar lo mejor que se pueda a la localidad con todas las organizaciones e instituciones que van a colaborar para que este encuentro pluri sea el mejor de los vividos, ¿no? Así es, en principio agradecerte por el espacio, agradecerles porque nos llaman y poder también difundir y estar en las diferentes emisoras, en los medios de comunicación, informando, digamos, que acá en el sur, en Río Negro, en Bariloche. Feli, perdón, te interrumpo, Feli. ¿Estás usando el altavoz? Si usaste el altavoz... No. Ah, bueno, porque te escucho un poco lejos del micrófono, de tu micrófono, de tu teléfono. A ver, espera. ¿Me acomodo un poquito? ¿Cómo no? Por favor. Vos me decís, a ver si estoy saliendo ahí, así. Ah, ahí va mejorando, sí, bastante, mucho mejor. A ver, ¿ahí? Sí, ¿ahí? perfecto. ¿Ahí? Ahora sí te escuchamos, bueno, compañera. Bueno, no, les decía, vuelvo a reiterar, le decía que, bueno, que en principio agradecerles por el espacio, por el espacio de la radio, poder brindarnos este espacio para poder difundir, comunicar todo el gran encuentro multitudinario que se va a hacer acá en Río Negro, en la provincia de Río Negro, en Bariloche, Furiloche, como le decimos nosotros, uh-huh. Este gran encuentro plurinacional, pluricultural, digamos, un encuentro masivo que se hace en todos los años, pero que también este año se pudo traer acá en Bariloche. Y por supuesto que es un trabajo arduo, que es muy grande, que cada una de las comisiones estamos trabajando. No me presenté, pero bueno, mi nombre es Felicia Curomil, yo soy parte de la comisión organizadora, estoy dentro de la comisión de articulación, y estamos trabajando desde ya hace 11 meses, digamos, después del encuentro de San Luis, llegamos de vuelta acá a territorio y empezamos a trabajar todas las comisiones en las diferentes temáticas, pero más que nada en enfocarnos, digamos, en trabajar para que poder recibir a todas nuestras compañeras, nuestros compañeros de diferentes espacios territoriales, donde se vienen al encuentro, para poder llegar acá y poder garantizarle, digamos, lo más cómodo que se puedan sentir, se puedan puedan llegar acá y recibirla con toda la mejor atención que podamos darles, y eso, para poder garantizar esa cuestión, hay que trabajar mucho, hay que estar mucho tiempo, hay que estar muchas horas, como decía vos. Y la verdad es que las compañeras han estado trabajando y hemos estado trabajando muchísimo durante todo este tiempo, y por supuesto que estos últimos días son más intenso todavía, ¿no? donde estamos trabajando para que se pueda garantizar todo lo que se tiene que garantizar en un encuentro tan grande, tan masivo, y más que nada también en una ciudad como Bariloche, ¿no? Una ciudad donde también, digamos, la estructura tiene que garantizarse de parte de las instituciones, como bien lo decía, del Estado provincial también, porque en definitiva, digamos, los 36 encuentros son gracias a la lucha, a los movimientos, al esfuerzo que hemos puesto cada uno y cada una, y en la calle, en los diferentes espacios, en los diferentes lugares donde se ha ido discutiendo, digamos, todos los derechos que se han conseguido, que nunca han sido fácil, pero que muchos también sabemos que tenían otra mirada, digamos, donde creían que nosotros no teníamos derechos, y esos derechos se fueron consiguiendo en base a una gran lucha, a un gran movimiento, y eso se fue cada vez haciendo más masivo, porque una cosa hace 30, venimos hace 36 años, imagínate que los primeros 5, 10, 15 años era una forma de organizarse, pero después se fueron sumando multitudes y diversidades, digamos, de discusiones, de diversidades también de problemática, de temática y de ir avanzando sobre esos derechos que tenemos todos y todes, y que esos derechos han sido difícil, digamos, conseguirlo, difícil también ponerlo sobre la discusión en términos políticos, en términos, digamos, de la sociedad misma, uh-huh. Un patriarcado que ya sabemos cómo ha sido. Entonces, no ha sido tan fácil, y por supuesto que esto se hace también, digamos, en forma de muchos esfuerzos, y que se hace con acompañamiento de las organizaciones, de las instituciones, porque además, bueno, es un derecho que hemos podido conseguir a lo largo y a lo ancho del país, y a nivel, digamos, país, y con mucho esfuerzo, ¿no? Claro que sí. Bueno, Felisa, en este sentido, ¿cuáles son las últimas demandas o actividades que están puliendo allí para que todo salga como lo imaginan, como lo desean, ¿no? Entiendo yo que hay una convocatoria para voluntarias, voluntarias que deseen sumarse a las actividades, que en este caso estaría directamente vinculado a las propuestas culturales, ¿verdad? Sí. En principio, digamos, los últimos detalles que estamos trabajando, que son bastantes, son varios, digamos, nos sigue preocupando, digamos, el tema de todos los espacios que hay, lo estamos buscando para que se alojen las compañeras, y también pidiendo, digamos, porque somos muchas, pero somos pocas a la hora de estar en cuestiones concretas, ¿no? Sí. Entonces, como somos pocas, estamos llamando a las compañeras que se puedan sumar para colaborar, para poder acompañar los trabajos culturales, los trabajos de poder coordinar y verificar, digamos, también los espacios institucionales donde van a estar llevándose los talleres, que son las escuelas, que son los gimnasios, que son todos los lugares que hemos conseguido, y poder trabajar en estas cuestiones culturales, donde también está haciendo falta mucha colaboración de muchas compañeras y compañeros, así que por lo tanto esos son los últimos detalles que estamos trabajando, y por supuesto también el tema de los cuidados entre nosotros y también la seguridad, ¿no? Que bueno, que también esos cuando hay una masiva, digamos, cantidad de participantes de encuentro tan grande, tan diverso como ese también el encuentro nuestro, tenemos, digamos, como dueño del espacio de acá, dueño en términos, digo, como responsable de este espacio, tenemos que trabajar con toda la seriedad que corresponde para poder garantizar los cuidados de todos y todas, ¿no? Entonces, en ese sentido también son esos detalles que estamos trabajando, como también los últimos detalles, digamos, de la seguridad de las compañeras y compañeras, y por supuesto esta colaboración que estamos pidiendo para los los talleres y para los para las actividades de culturales que se va a estar haciendo en todos los espacios de acá de Furiloche, y que bueno, necesitamos colaboración, compañeros y compañeras que vengan a colaborar y que nos vengan a acompañar para poder garantizar de que esas actividades se lleven adelante, que se puedan garantizar de llevarlo de la mejor forma, y lo más fortalecedor posible y lo más participativo posible, porque ese es el fin, digamos, del encuentro, digamos, que haya mucha participación, que se estén garantizada la participación y que se puedan escuchar las voces, las expresiones culturales, y eso es lo que hoy estamos haciendo, ¿no? Excelente. Bueno, ¿hay algún formulario para inscribirse? ¿Dónde pueden encontrar esa herramienta para asegurar sus presencias o sus participaciones, compañera? Sí, mira, nosotros se está sacando desde la comisión una página, un mail, un WhatsApp, así que ahí si quieres te lo comparto y lo estamos compartiendo también con los medios de comunicación, porque necesitamos que esto se dé difusión, que estén que se puedan sumar los compañeros y compañeras, y ahí te voy a compartir, digamos, la página, el WhatsApp, donde se puedan inscribir las compañeras, donde puedan llamar, donde puedan llenar, digamos, los formularios para poder inscribirse para colaborar en esto, ¿no? Perfecto. Eso es más o menos lo que hoy nos está faltando, y bueno, estamos a full trabajando. Muchas de las compañeras trabajan a altas horas de la noche, así que a pesar de que cada una tenemos nuestro trabajo, nuestra responsabilidad, pero bueno, es un trabajo arduo y estamos convencidas que lo vamos a poder llevar adelante de la mejor forma posible, y estamos toda poniendo, digamos, el cuerpo, la cabeza, todo para que esto pueda salir lo mejor posible, y que así va a ser. Sí, obviamente. Bueno, preguntarte por último, Felisa, les contamos a la audiencia que estamos hablando con Felisa Curamil. ¿Dije bien tu apellido? ¿Felisa Curamil? Sí, bien, cúrame, bien. Sí, cúrame. Ella es integrante de la Comisión de Articulación, y bueno, y como tal está allí pendiente de todas las acciones que desarrollan, en una veintena de comisiones que hay armadas para este 36º Encuentro Plurinacional allí en Bariloche. Feliz a preguntarte por la cantidad de personas inscriptas para la participación. Y hasta ahora hay... No recuerdo el número exacto todavía, ayer lo pasamos, pero se ha desbordado, digamos, con la expectativa que había, y se ha desbordado, digamos, la cantidad, pero habían alrededor de 30.000 personas, 20 y algo, 30, ya inscriptas, así que si no me equivoco, digo, pero bueno, podemos verificar, te puedo mandar por ahí concretamente para que tengan las numeraciones precisas, para poder poder tener toda esa información concreta y precisa para que ustedes la puedan estar teniendo ahí, ¿no? Bueno. Así que, pero bueno, ha colmado la expectativa, bueno, son esas las inscriptas, pero también hay otras que no se están inscribiendo y que vienen también por su otro espacio, y bueno, y que hay que garantizar todos esos espacio, digamos, espacio en piso, espacio en alojamiento, en lugares de hostel, de hoteles, de diferentes escuelas, gimnasio, o sea, está todo pedido, y por lo tanto, digamos, la inscripción ya se están haciendo, y seguramente de aquí nos falta 16 días de este encuentro, es muy poco lo que nos falta. Pasó muy rápido también el tiempo, sí. y seguramente los últimos días también van a ser con mucho más más cantidad de inscripciones también, ¿no? Claro, claro que sí, sin lugar a dudas. Muy bien, Felisa, compañera, quiero agradecerte mucho por estos minutos cedidos a nuestra columna acá en la radio, en Villanos. Estamos allí en contacto directo con la Comisión de Prensa y Difusión de esta edición número 36, así que vamos a volver a vos o cualquier compañera que las compañeras de prensa nos digan, nos sugieran, ¿sí? Gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, bueno, y un saludo Y un abrazo, digamos, desde la distancia. Y bueno, y acá lo esperamos, compañeras y compañeros. Un abrazo. Abrazo enorme. La palabra de Felisa Curamil, integrante de la Comisión de Articulación, una de las tantas que han creado y que se recrean año a año para lograr la mejor edición de los encuentros plurinacionales de mujeres, lesbianas, trans, travestis, transexuales y no binarias de nuestro país. Nada más, nos despedimos de esta edición en formato columna de Territorio Diversidad. No sin antes invitarles para que nos encontremos mañana, 28 de septiembre, en Colón y Cañada. La Asamblea Ni Una Menos de Córdoba nos está convocando. Salgamos, compañeras, compañeres, a marchar a las calles por el aborto legal, la ESI y todos nuestros derechos. Contra las derechas, el ajuste y el FMI. Que tengan una excelente tarde de miércoles y con nosotros nos vamos a volver a encontrar este próximo sábado, 30 de septiembre, desde las 9:05 de la mañana, en nuestro magazine radial denominado Territorio Diversidad. Chau, chau. Encontrá más información del colectivo trans, travesti y no binario en www.sudacatlgbi.com.ar. Podés escuchar y descargar el contenido desde la plataforma Inbox Territorio Diversidad. 100.7